¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan, aquí emitiendo en directo desde el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos y por estar ahí a nuestro lado. Hoy, además, un domingo muy especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya sabéis que nos podéis escuchar también en directo por streaming en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también cuando os apetezca, os aburráis del trabajo, de los niños, de la vida en general, podéis escucharnos también en nuestras redes sociales que, en las que subimos el programa, en Facebook, en X, en Instagram y por supuesto en iVoox. Como he dicho, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mucho todavía que reivindicar para el feminismo y hoy vamos a hablar de pobreza en femenino, de lucha, de supervivencia. Vamos a hablar con una luchadora. En directo vamos a tener a Toñi Bracho. Toñi Bracho es una compañera superviviente de sinhogarismo, de violencia machista y que ha colaborado también en ONGs como la Asociación Realidades de Madrid y también en la EAPN, en la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y antes, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, como cada domingo, y hoy también va dedicado un poco a este 8M. Hablaremos, el relato se titula Odiseo, se llama Elisa, y por supuesto estará en la voz inconfundible de Pepe Fernández. Todo esto aderezado con muy buena música, muy adecuada para este día, será el programa 485. Pero antes, antes de este, de ir con el relato de Pepe Regueiro, quiero hacer dos breves hoy. Uno, no, yo no querría que realmente ocurriese, pero tenemos que contarlo. Queridas y queridos oyentes, siempre que suena de fondo el cant del Socels del inigualable Pau Casals es porque tenemos que dar una noticia luctuosa para mí y para todos los que componemos este programa. y es que esta semana desgraciadamente nos ha dejado Javier Castejón. Javier Castejón era presidente y fundador de la Asociación Albada, una asociación de autoayuda de enfermos de alcoholismo, y que nos ha dejado al principio de esta semana, víctima de una ya larga enfermedad. Javier Castejón ha estado al menos varias veces en nuestro programa hablando sobre su experiencia personal, sobre cómo superó el alcoholismo, sobre su trayectoria también en la Asociación Albada, y también ha colaborado en Mayenber con nuestras compañeras en la Asociación Paso a Paso Aragón, hablando sobre salud mental, hablando sobre la enfermedad del alcoholismo y hablando de que se puede salir de esta situación. A toda la familia de Javier, a toda la familia de la Asociación Albada y, por supuesto, también a nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, que sé que tenían buena amistad con él, pues nuestro cariño, nuestras sinceras condolencias. Y Javier, gracias por el ejemplo que has dado en vida y que te la tierra te sea muy leve, compañero. Un abrazo muy grande, tocayo, y hasta siempre. Y ahora voy con el otro breve, que es obvio que va a ir sobre el día de hoy, sobre el 8 de marzo, sobre el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Un día que en realidad no tiene mucho de celebración, o por lo menos no de celebración y sí de reivindicación. Las mujeres todavía tienen que seguir reivindicando, que las están asesinando, que tienen techos de cristal, que tienen brecha salarial, pero sobre todo quería dedicarme expresamente a que la pobreza también tiene nombre de mujer, a que existe una pobreza femenina invisible no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Y voy a dar una serie de datos que hacen que esta fecha, que este 8 de marzo, que esta reivindicación del feminismo, que tiene que seguir no solo el 8 de marzo, sino los 364 días restantes del año, tiene también que poner en valor a esas mujeres que son víctimas de la pobreza, de la vulnerabilidad, del sinhogarismo, de la violencia machista, y que, por desgracia, son una de cada cuatro mujeres en este país. El 23,3% de las mujeres de este país, de España, del Estado español, están atendidas por recursos de servicios sociales, por recursos de todo tipo, recursos de acogida contra la violencia machista, recursos de sinhogarismo, recursos de casas de acogida. Una de cada cuatro mujeres, casi el 23,3% de las mujeres en este país. Una de cada tres mujeres en toda la Unión Europea ha sufrido violencia sexual o violencia física al menos en algún momento de su vida. Una de cada tres en toda Europa. Y una de cada cinco mujeres también en toda la Unión Europea no tiene un hogar seguro. Una de cada cinco. ¿Por qué? Porque viven con sus maltratadores, porque tienen una relación de dependencia tóxica, porque tienen dependencia económica o sencillamente porque no tienen un techo donde acogerse. Esta es la realidad. La realidad de que a veces no se ve porque es invisible, porque muchas de esas mujeres además van de habitación prestada en habitación prestada o van en recursos prestados o se intentan buscar la vida como pueden y no aparecen en esas cifras que he dado. La realidad es que las mujeres siguen siendo maltratadas, siguen pasándolo mal en la calle, aunque tú no las veas, aunque nadie las vea, están ahí. Y yo convoco al movimiento feminista a que esas mujeres también tienen que estar en el centro de esa lucha que es justa, de esa lucha que es de todas las mujeres de este país y de todo el mundo, pero también es necesario visibilizar que existen mujeres a las que nadie ve y a veces ni siquiera sus propias compañeras. También quiero hacerme cargo de la pobreza que sufren las mujeres racializadas, que también sufren doble discriminación, una por ser mujeres racializadas y otras, en la mayoría de las veces, por ser mujeres en pobreza o en situación de vulnerabilidad. Queda mucho camino por recorrer, queda muchísimo camino por recorrer, pero esta lucha tiene que seguir día a día. Y por eso, hoy, en este programa, queremos poner en el centro a esa mujer a la que nadie ve, pero que sigue luchando cada día. Y ahora sí, después de estos dos breves que eran necesarios hoy, pues vamos a pasar sin más dilación al relato de nuestro compañero, amigo y escritor Pepe Regueiro, que también hoy va dedicado, como no, a una mujer. Y se llama Odiseo, se llamaba Luisa, en la voz inconfundible, como siempre, de Pepe Fernández. Odiseo se llamaba Luisa. Cada día batallas nuevas, sus lestrigones y sus cíclopes, las facturas, el alquiler y el colegio de Pablito. Ella no navega en mares épicos. Conocía cada curva de la línea 32, pero nunca el viaje que traería el día. Cada amanecer a las 6:00, giraba la llave del autobús, arrancaba el motor y algo interno, que ella no dominaba, aceptaba zarpar de nuevo. Muchas travesías al pasar cerca de Conde de Aranda, en la zona donde los viajeros venían del gancho, casi siempre había pequeñas revoluciones que rompían la monotonía. Pensaba en el cielo azul, suspiraba y dejaba correr unos segundos. Aquella mañana un hombre subió apresurado. Se conoce que iba tarde para alguna cita o su trabajo. Ella vio por el espejo a una anciana que apresuraba el paso por la acera para subir aquel autobús. El hombre la increpó, primero a ella y luego a la anciana. Eligió y mantuvo la puerta abierta hasta que llegó la anciana casi sin aliento. Pronto todo volvió al murmullo habitual. Un frenazo brusco a media tarde, un pequeño despiste, hizo que un niño se asustara. No pasó nada, nadie dijo nada, pero ella miró a través de espejo interior y pidió perdón. Reconoció el cansancio acumulado. Último tramo de aquel día, el autobús va casi vacío. Piensa en la repetición. En esa monotonía, en todos los años por delante haciendo el mismo recorrido. En la penúltima parada se baja un anciano que ella ve cada día. Nunca habla, pero al bajar golpea suavemente la mampara y dice: «Hoy ha sido un buen viaje». Cuando llegó a la cochera y apagó el motor, comprendió que su Ítaca no era un lugar, sino una suma obstinada de luchas diarias. Decidió seguir conduciendo. Ahora Javier, como siempre, nos hará un comentario a ver qué le ha parecido el relato. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias a Pepe Regueiro por este, como siempre, magnífico relato en el cual Odiseo efectivamente se llamaba Luisa. Porque Luisa, como otras tantas mujeres, no necesita ser una superheroína. No necesita ser una semidiosa como le ocurrió a Ulises en la Odisea de Homero. Su viaje a Ítaca es es la lucha diaria que hace por salir adelante, por sacar a su familia adelante, por sacarse ella a sí misma adelante. Y por eso defiende causas como, por ejemplo, el pararse ante la anciana que viene resoplando, a pesar de que siempre hay algún energúmeno que intenta imponer su voluntad. Pero ella es mujer fuerte. Luisa ha demostrado ser mujer fuerte. Y la cuestión es que todas las mujeres tienen su particular viaje a Ítaca, porque estas cuestiones no son cuestiones de semidioses, son cuestiones de heroínas de lo cotidiano, de mujeres que luchan por ese día a día. José Peña, buenas tardes. ¿Qué tal? Cada día se conoce nuevas batallas, como dice. Cada día la misma ruta. Perdona, Peña, ponte un poco más exacto al micrófono. ¿Qué te ha parecido este relato? Sí, como lo dije, ¿no? Cada día nuevas batallas. Todos los días la misma ruta, todos los mismos días la misma gente y también los choques, como se dice. Y hay choques también personales. Pero siempre tenemos nuestra, como lo acaba de decir, tenemos nuestra Ítaca. Somos cada vez un Ulises que queremos llegar. Y que se parece un poco difícil. La misma ruta parece. Y las mujeres aún más. Juani Palomo, bienvenida de nuevo, compañera. Hola, buenas tardes a todos. Muchos años que no pisas este estudio de Radio Topo. Sí, la verdad que, bueno, pues que me invitaron y, bueno, pues la verdad que estoy muy contenta de volver a veros y de volver a estar con vosotros aquí en el programa. Y esperemos que te quedes por mucho más tiempo, Juani, otra vez, que ya sabes que esta es tu casa. Tú fuiste una de las cofundadoras de este programa y nos alegramos mucho de volver a tenerte entre nosotras. Pues gracias, Javier. ¿Qué te ha parecido este relato? Que además escribe muy bien cómo sufren muchas mujeres en el día a día. Pues el relato me ha parecido estupendo, puesto que, bueno, pues yo también he sido una de esas mujeres en las que he tenido que luchar día a día, en que, bueno, me levantaba por la mañana y siempre pensaba que sería lo que me depararía el día. Y, bueno, pues cuando pasaba el día y ya llegaba la noche y oía la llave de la puerta que se abría, pues siempre pensaba que será lo que me preguntará, lo que me dirá, la sopa estará caliente, el segundo plato estará salado. Bueno, no fue mucho tiempo, puesto que tuve la valentía, ya que no me atreví a hablar con mi familia, la verdad, no sé, por vergüenza, porque en mi casa nunca había pasado nada de esto y tal. Y bueno, pues la verdad que me daba muchísima vergüenza. Me casé con una persona además que era un modelo, era una bellísima persona por fuera, pero solamente era eso, bello por fuera, porque por dentro era un monstruo. Yo he sufrido muchísimo hasta ya el día que me decidí a denunciar. Lo que pasa que, bueno, pues eran tiempos, eso estoy hablando, pues hace 40 años. Y bueno, yo llegaba a Comisaría Delicias, que ya tampoco existe. Y bueno, pues siempre me decía la policía, no serás tú que la has hecho enfadar, no serás tú el que has hecho esto. Pero yo qué iba a hacer si lo único que hacía era ir a trabajar para poder sacar adelante a mi hija y mi casa. Y bueno, pues así, bueno, creo que fui de las primeras en divorciarme cuando salió el divorcio. Y la verdad, pues que animo a todas estas mujeres, que yo lo sé que es muy difícil, ¿no? Cuando no tienes una economía, que tienes una economía precaria, que no tienes una vivienda, que tienes unos hijos, pues que la verdad que no es fácil coger una maleta y marcharte con tres niños y sin una economía, que es lo que estoy diciendo. Pero no sé, siempre hay algún sitio donde te pueden escuchar y te pueden ayudar antes de que estar aguantando a estas personas que no son personas, que son bestias. Lo importante, Juani, es que puedes contarlo, porque hay otras muchas mujeres que desgraciadamente ya no pueden contarlo. Eso es lo más importante. Pues yo quisiera decirle a Juani, por favor, que este sea su, que por el momento esta sea su ruta con la casa en la mochila. Efectivamente, esta muchas será gracias, siempre Pepe. Su casa. Muchas gracias. Jesús Grijalva, buenas tardes. Tú tienes la historia de... ¿Por qué se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, verdad? Mira, antes de comentarlo, quisiera incidir en algunas cosas de la belleza que tiene también interior Juani. Estando con tantas dificultades, todavía estaba de voluntaria en el comedor del Carmen. En aquel momento, después de que comíamos, nos quedábamos... Se quedaban 2-3 personas distintas, era voluntariamente, a limpiar el comedor. Y Juan era una de las que siempre se quedaban. En ese tiempo Juan no tenía ingresos, estaba con esos problemas que tuvo de pareja. Y sin embargo, con la mente en alto, sirviendo a los demás. Bueno. Hoy he tratado de refrescar la información sobre el Día de la Mujer. Cosa curiosa, no es la primera vez que hablamos en el programa del Día de la Mujer. No, porque cada 8M, si no cae en este domingo, cae el domingo siguiente y siempre hablamos por estas fechas del Día de la Mujer. Lo triste es que la crueldad hacia la mujer está creciendo. Según las estadísticas, en los últimos 5 años está creciendo el problema. Y estamos supuestamente... en la zona más civilizada del mundo, que es la Europa Occidental, porque si nos vamos a los casos de violencia de género, la Europa Oriental y el resto del mundo, pues crecen enormemente. Sin embargo, hay un detalle curioso. Cuando pasamos a hablar de este fenómeno, nos remontaba la historia a que el problema para empezar a... No festejamos, se puede festejar el Día de la Mujer, no. Se conmemora, se recuerda. Se reivindica, se lucha. Se sigue entonces, luchando. En esa época, el problema se llevaba a dos mujeres dominicanas que habían padecido. A raíz de eso, se empezó a internacionalizar el problema. Ahora ya esa información no aparece en Internet. Las mujeres dominicanas, que son las hermanas Clarabel, que lucharon contra la dictadura de Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más sangrientos de toda Latinoamérica y del mundo. Y en la fiesta en la fiesta del Chivo lo puede ver de Mario Vargas Llosa. Y justo lo tenía aquí como un pequeño aporte. Uno de los dictadores, repito, más crueles y más sangrientos que la historia ha dado. Y estas dos mujeres que lucharon, porque las mujeres luchan contra las dictaduras y contra el fascismo, de hecho son vanguardia en esa lucha, estas mujeres fueron torturadas y asesinadas por el dictador Leónidas Trujillo en el año 1960, sí. Si no recuerdo mal. Sí, lo recuerdo. Y a partir de entonces, como fue un 8 de marzo cuando fueron asesinadas, la ONU estableció el Día Internacional de la Mujer como este 8 de marzo, sí. En los años 70. Fue un 25 de noviembre. Pero como el tiempo apremia y vamos a tener una invitada que va a dar testimonio de su lucha, vamos a pasar, compañeras y compañeros, sin más dilación, al primer corte musical. Hoy los cortes musicales evidentemente reivindican que hoy, más que nunca, la mujer tiene que seguir luchando. Javier, Peña. Quiero decir algo que me indigno a mí. Unos de estos oficiales que asesinaron a la hermana Mirabal, uno de los oficiales que encabezaba, que era el capitán Peña. Caramba, hasta mi apellido está por ahí en la parte muy horrenda. Bueno, por eso me sentía indignado. Bueno, no quería que hable bueno, Peña, también hay muchos Pérez por ahí que las han armado gordas y es lo que hay. Vamos con ahora sí con el primer corte musical que la artista extremeña Bebé, que es reivindicativo a tope, hoy, en un día 8 de marzo, vamos a poner una canción de auténtica supervivencia. Ella, en la voz maravillosa de la extremeña Bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Un maravilloso canto de supervivencia feminista que nos ha traído Bebé, la magnífica artista extremeña. Un canto en el que se reconocen muchísimas mujeres en la sororidad, en esto de la sororidad. Os recordamos, antes de pasar ya a hablar con nuestra invitada, con Toñi Bracho, que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotras y nosotros. Uno es el WhatsApp, el teléfono 608-539-669, repito, 608-539-669, y un correo electrónico que es casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, tenemos el honor hoy de tener una mujer valiente entre nosotras, una mujer superviviente de pobreza, de sinhogarismo, de violencia machista, y que ha sabido siempre salir adelante y que ha sabido siempre reivindicar su lucha, su experiencia vital. Hoy tengo el honor de tener con nosotras y nosotros en Con la Casa en la Mochila a Toñi Bracho. Toñi, ¿qué tal? Buenas tardes, compañera. Hola. Hola, buenas tardes, familia. Hola. Gracias por invitarme al programa, Javi. No, gracias a ti siempre por dar testimonio de tu lucha, siempre, Toñi, porque tú y yo además nos conocemos ya de hace años. De aquellas luchas por la EAPN ahí en la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Pero antes de nada, yo sí que quería, porque es verdad que has estado ya en el programa una vez anteriormente, pero como se incorporan siempre nuevos y nuevas oyentes, sí que me gustaría que dijeses... Es que te oigo muy bajo. A ver, ¿me oyes? ¿Me oyes ahora? Muy bajo te oigo. A ver, ¿me escuchas ahora bien? Espera. A ver, ¿me escuchas bien ahora, Toñi? Tengo que poner el altavoz yo porque te oigo muy bajo. Vale, pon el altavoz, no hay problema. Vale. A ver, Toñi, Para aquellas y aquellos oyentes que no te conocen, ¿quién es Toñi Bracho? Pues bueno, como tú bien has comentado ya, pues una mujer luchadora, que anteriormente había tenido vulnerabilidad, porque como había dicho una compañera tuya, que ya no está ahí, que está ahora ahí, te casas con una persona que por delante te pone una cara, un aspecto, es muy cariñoso, muy amante, pero a la hora de la verdad te dice que no vales para nada, que eres una inútil, eres una vaga y recibe malos tratos físicos, psíquicos y morales. Y violación de género, porque si no quieres una cosa, al final te hacen la otra y encima pegándote. Pues eso, junto que recibí un desahucio por lo que mis padres, perdí la casa de mis padres por culpa de él, pues bueno, fui a parar a la calle. Me recogió mi hermano y él fue despedido también improcedente de su trabajo y también fue a la calle. O sea que yo llevo en la calle, estuve en la calle desde el 2002 hasta el 2014, sintiéndome mujer vulnerable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tanto estás en la calle, llega el momento que dices, no, aquí nadie me va a comer y me voy a empoderar. Y empiezas a luchar, y mira, estando en situación de calle, estaba trabajando de barrendera. Que eso es muy difícil, sin tener un hogar, sin tener un techo, tú trabajabas. Que eso es ya el colmo de la superación y de decir, aquí estoy yo y vamos para adelante como sea. Toñi, ¿cómo surgió el hecho de colaborar con la Asociación Realidades en Madrid y luego, bueno, pues conocer la de Europea contra la Pobreza? Porque sé que esa etapa también ha supuesto mucho empoderamiento para ti, para tu propia situación. Pues mira, como de la situación de calles me sacaron los servicios sociales, pues los servicios sociales hablaron con Realidades y en esa época pues te hacían tres entrevistas para poder lograr llevarte a un piso. Lo primero que te decían era si eres bebedora. No soy bebedora, no soy fumadora, no me drogo. Entonces ellos buscaban una zona donde yo pudiera estar tranquilamente. Me llevaron a la zona de Leganés, a Parque Polvoranca, que era una zona donde los que vivían allí pues no tenían esos problemas. Terminé el tiempo y durante el tiempo que estuve con Realidades allí, yo venía a hacer talleres, venía a hacer cosas con Realidades a la psicóloga, y gracias a ellos, en el punto de apoyo de ellos, pues fue muy fuerte más para mí, un punto más de apoyo para mí para poder seguir saliendo adelante, sin problemas y sin nada. Luego de ahí me pasaron ya a venir a vivir al centro de Madrid, a la calle Alamillo. Ahí me pasaron a un piso, a mí sola, de momento, un loft. Y seguí trabajando con Realidades, haciendo los talleres, haciendo cosas. Y yo de empezada ya, cuando empezamos en el año 2018, 14-18, a hacer la radio, ahí empecé a actuar ya más fuerte, ya me involucré más. Ya no decía yo, no soy usuaria de la asociación, sino que yo misma decía, soy participante. ¿Por qué? Porque aparte que soy usuaria, participo en los talleres. Entonces, ahí el aspecto te cambia mucho. Y claro, ellos ya veían que yo salía luchando. Entonces ellos empezaron a hablar, me dijeron, Antonia, ¿quieres colaborar para mandarte los viajes con APN? Digo, venga, vale, pues contarles acá los derechos, darle a la mujer vulnerable que no puede hablar por miedo, porque muchas no hablan por miedo, y que muchas, como anteriormente habéis dicho, comentó vosotros, que os he escuchado, que muchas siguen aguantando que las peguen, porque no tienen suficiente valor para salir ellas solas adelante, porque siguen dependiendo de ellos. Entonces yo todo eso, pues no quiero que la mujer se quede siga quedándose con un maltratador. Sal adelante, lucha, pide ayuda, pide apoyo, que hay gente que les puede ayudar perfectamente. Cualquier ONG, que ellas vayan a pedir ayuda, se la dan, se la otorgan, se las dan, porque psicólogos le dan ayuda para meterlas en un piso de compartido, aunque sea, pero no que estén aguantando un maltratado y que sigan aguantando que las peguen, porque es que ya hay muchas veces en la tele que salen y es que me pongo mala, porque digo, es que no les dan ni voz ni nada. Pues yo he seguido hasta el 2020 o 21 en realidades, haciendo, como ya sabes, no sé si las habéis visto, cortometrajes desde el 2014. El último fue San Solidaria. Y hubo uno que viene muy bien para el 8M, el 100%, al máximo guerra. No somos una ni somos dos, somos todas al 100%. Y ya en el 2020, porque en el 21 ya me trasladé aquí a un piso de alquiler compartido, y está involucrada con realidades hasta el final. Levantando los derechos, levantando que no nos tomen por lo que no son los que están en situación de calle, los estereotipos de borrachos, de hogatas, psicópatas. No, hay que levantarlos, darle voz, pero ellos también tienen que saber que tienen que salir para que se les pueda ayudar. He entrevistado a gente que yo nunca me lo esperaba. Le he entrevistado a Pepe Regueiro por dos veces. Al gran Pepe Regueiro. Hay que han colaborado con realidades. Yo ahora he perdido el hilo, bueno, lo estoy siguiendo, pero ya no es lo mismo de antes. Ya la radio poco hacen, el cortometraje no han hecho nada, pero yo sigo ahí en el silencio, sigo luchando por los derechos. Eso es lo más importante, Toñi, que sigas luchando por los derechos que nos corresponden a todas y a todos. Compañeros, que podéis hacerle preguntas a Toñi. Sí me gustaría que primero interviniese Juani, que aparte de que hace años que no pisa este estudio, sí hoy que es 8M, creo que en un acto de sororidad yo creo que se puede entender perfectamente la situación que ha pasado, Toñi. Juani, cuando quieras. Pues bueno, pues yo, Toñi, te entiendo perfectamente y me imagino pues que todos esos años que has estado en la calle, pues lo habrás pasado súper mal. Yo, afortunadamente, aunque he tenido otros problemas, pero bueno, en situación de calle, pues no he estado. La verdad que creo que he pegado en esta vida pues con trabajadoras sociales y con gente que me ha apoyado. Pero vamos, que te veo que has sido una persona súper fuerte, luchadora, y bueno, pues que hay que animar a toda esta gente, que como acabas de decir, no porque la gente está en situación de calle tiene por qué ser ni drogadicta ni alcohólica. Yo en el tiempo que he estado ahí también de voluntaria en el comedor del Carmen, pues la verdad que he conocido a gente muy, muy interesante. Y bueno, yo siempre le digo, por ejemplo, aquí tengo al lado a mi compañero Jesús y a mi compañero Peña, que siempre les digo, ojo, es que sois unas personas tan cultas, tan interesantes, que bueno, pues la verdad es que a lo mejor cualquier persona que los pudiera ver en la calle dirían, va, pero que no todo el mundo es igual. Y bueno, pues lo que te digo, ¿no? Que hay que animar a todas estas mujeres a que se puede salir de ese maltrato y de esa manera de esas humillaciones, de esas vejaciones. Y eso, que siempre hay alguna mano amiga que te pueden tirar hacia ti, hacia adelante. Jesús. Gracias. Sí, mira, ahorita me viene a la memoria que estás poniendo esas canciones reivindicativas a dos paisanas mías. Pues la segunda va a ser aún más fuerte, ya Lupita, te aviso. Lupita D'Alessio y Paquita del Barrio. Paquita del Barrio señalaba al marido que había tenido como rata de dos patas. Así se manejaba. Ahora, regresando un poco a los antecedentes del Día de la Mujer, nació como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, ahora. Y sigue siéndolo, ¿eh? Por mucho que alguien le quite el adjetivo trabajadora, porque las mujeres son trabajadoras siempre. Trabajen fuera de casa o trabajen en casa, siempre son trabajadoras. Eso me llama la atención. Pero siempre son discriminadas. Correcto. Eso me llama mucho la atención cuando les pregunta a qué se dedica, en qué trabaja. No, no trabajo. Soy ama de hogar. ¿Qué? Ahí están trabajando las 24 horas del día. Es tremendo. Quizás no cobren un salario, que ya algunos países están poniendo las pilas sobre ese punto, pero obviamente la mujer es más trabajadora que el hombre. Sin duda. Peña. Mire, lo que yo quiero decir nomás... El micro, Peña. Un dato estadístico. Según el informe de la ONU, 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o familia en el 2024. El 60%, como se dice, son asesinadas, bueno, en familia y en pareja. Pero en España, según se dice, un dato estadístico, que el 2025, 46 mujeres fueron asesinadas. Bien por la violencia de género, fue la cifra más baja de la historia. Y según en este 2026, en este país, en febrero se han registrado al menos 3-8 mujeres que han sido asesinadas por su pareja o por su expareja. Perdona, han sido 10 mujeres asesinadas y 3 niños. 10, exactamente. Sí, sí. Y no hay que olvidarse de la violencia vicaria, ¿eh? Bien dicho, no, Toñi. Sí. No hay que olvidarse de la violencia vicaria, que también es violencia contra las mujeres. ¿Por qué demonios ese señor el que ha matado? Se carga la vida de un niño que no tiene culpa de nada. Pues porque es como más daño le hace a esa mujer, por desgracia. Por claro, desgracia, pero te digo, la mata en daño, vida. Pero es que se carga la mujer y se carga el niño. Exactamente. Quítate tú del medio. Exactamente. La violencia vicaria no podemos olvidar que también es violencia machista contra las mujeres. Así de claro y así de tajante. Bien. Y también se dice, discúlpame, quisiera que me disculpen. Hay otra cifra que también es preocupante. En América Latina, en el 2024, también fueron asesinadas 3.828 mujeres. Pero por la violencia, como le repito, bien de género, pero la tasa más alta, según registra la ONU, es en los países del África. Es que por eso sigue teniendo que haber un 8M y por eso tienen que levantarse todas las mujeres en pie contra este terrorismo, porque es terrorismo machista, que las está asesinando, que está asesinando no solo a ellas, sino también a quienes más quieren, que es a sus hijos, y que además siguen siendo discriminadas, vejadas, violadas, humilladas, discriminadas en el trabajo. Es que el problema es que los hombres no nos bajamos de nuestros privilegios, de los privilegios que hemos tenido durante siglos. Y el problema es que ahora algunos de estos machirulos pues todavía siguen pensando que viven en el siglo XIX. Perdón, acá en España, ¿sí? Quiero decir algo, que aquí en España hay un teléfono, el 016, para llamadas urgentes. Correcto. Pues, Toñi, con tu permiso, vamos con el segundo corte musical, que también se las trae, porque es del grupo, la banda rock Mafalda, probablemente la mejor canción que tiene Mafalda, que la hicieron con la rapera guatemalteca Rebeca Lane. ¡Madre mía! Y el título es muy elocuente, Las que faltaron. Con Las que faltaron, porque no nos olvidemos que no se puede ocultar nunca a la mitad de la población en la historia y en la humanidad. Así que vamos a escuchar a Mafalda, Las que faltaron. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan de Tesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución, Chinsi fue una pirata que comandó una legión, Pamela Linton Travels voló en paraguas, contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como no quiere decir que no existan. Venga, Badimo, una compositora renacentista. Julia Hermosilla, casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo. En la calle de las tres de rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Simonetta, Jane, Billie Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y ante todo construimos la revuelta. Que se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda. Yo solo repito, su lucha fue hermosa. Nos acordamos de todas vosotras y vuestro nombre ahora es eterno. Lo gritaremos en la mesa, comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios. Os nombrará hasta el mismísimo silencio. Recuerdo que tus sueños estén llenos de miedo. Sostiene su relato mientras cae un agujero. Contando con solo la mitad de las personas. Creando sociedades enfermas y esto no funciona. Cuéntame ese cuento, cuéntame ese cuento. Que lo cuente la ñaña que ya escucha la muerte. Yo decía el mago, el man es adicta. Si se borra con sudor y sangre. Las que sangraron las mujeres de la historia. Las mujeres de la historia. Tremendo. Un auténtico chute de adrenalina, de dopamina, de justicia social, de reivindicación. Esta canción de Mafalda debería escucharse una y otra vez en todos los colegios, en todos los institutos, para que nos demos cuenta de que no se puede ocultar a la mitad de la población en la historia universal. Eso. Así de claro. Eso, perdón. ¿Qué? Jesús. Me llama la atención lo que hace 40 años, cuando fue a hacer la denuncia a Juani, le dijeron que si ella no era la verdadera original el problema lo originaba ella. Obviamente era el régimen, era el gobierno que viene ese tiempo. Bueno, hace 40 años, te recuerdo que estábamos en el año 85 y ya estábamos en democracia. O sea que sí, era una sociedad machista, punto. Y estábamos en democracia, ¿eh? No, pero la transición... Por favor, no le digan nada. La transición no fue de un día para otro. Ahora te sales, duró varios años en que empezaran a reivindicarse. Si los servicios sociales nacen como los conocemos hoy en el año 85. Correcto. En el año 85 nace. 82. 85. Pero, no, a ver, zanjo esta pequeña mini discusión que no pasa mayores. Vamos a ver, yo no me estoy metiendo con Felipe González. Estoy hablando de la sociedad de aquella época que era profundamente machista. Y lo puedo decir porque yo era un niño y yo veía comportamientos machistas día sí y día también. Es así de claro. Toñi, nos queda mucho camino por recorrer aún, ¿verdad? Oye, tengo una pregunta, Javier. Sí, dime. Aquella sociedad profundamente machista, si tuviéramos todavía el mismo gobierno, el mismo sistema de gobierno actualmente, ¿hoy sería una sociedad reivindicativa o sería una sociedad machista? El problema que existe, Jesús, es que las sociedades evolucionan a veces no por la forma de gobierno, sino porque existen hechos que hacen un clic en la sociedad. A veces no solo es necesaria una forma de gobierno, a veces ocurren acontecimientos. La cuestión de la manada, la violación que tuvo la manada en Pamplona, ha sido un clic para el movimiento feminista de este país, que salieron a la calle y perdieron el miedo a reivindicar, que son mujeres, que quieren ser mujeres libres, que quieren ser mujeres valientes y que tienen derecho a pasar a vivir su vida sin ser agredidas. Pero eso sucedió hace poco. Claro. Eso sucedió, pues, increíble. Claro. Eso sucede en los actuales tiempos. Claro, claro. Pero a veces la acción de los gobiernos no es solo suficiente. Hace falta más. Hace falta movilización de la sociedad. Pero quería pasar a Toñi, que es nuestra invitada. Toñi, nos queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? En verdad, Javi, sí, nos queda bastante camino por recorrer. Reconocer que la mujer, aún en esta época, en estos tiempos, la mujer está muy vulnerable, no tiene derechos, no tiene hegemonía para nada. La utilizan como con desprecio, no está valorada. Y yo lo único que digo, lo digo por eso, que o implantan más ayuda a la mujer de violencia de género, dándola más apoyo, más ayuda, más seguridad, no con las pulseras, aparte de las pulseras, más seguridad, porque es que a la media vuelta aparecen y la matan. Claro. O sea, más seguridad para una mujer vulnerable, para unos niños que son los más vulnerables todavía que la mujer. Una seguridad mayor. Porque ahora mismo, ¿qué podemos decir? El 8M, el Día de la Mujer. Sí, pero no solamente para mujeres de género, de todo, sino para también las mujeres que están fuera, que están muriendo con niños. Porque aparte del 8M, para mí es el no a lo que está pasando actualmente. Y las mujeres que están en la calle y que nadie las ve, Toñi. Exacto. Que nadie las ve. Voy a hacer una pregunta a ver quién me la sabe contestar. ¿Por qué a la mujer, cuando está en un albergue, se la discrimina y se la deja fuera? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y lo peor es que cuando se ponen plazas en el albergue para mujeres, no se llenan a veces. A veces no se llenan. Así de claro, así de sencillo y así de tajante. Aparte de que tú ya sabes, Toñi, que yo siempre he defendido que los albergues no son la solución para el sinhogarismo, ni para hombres ni para mujeres. Eso que lo tengamos claro. Que la tengo grabada todavía. En la segunda entrevista que le hice a Pepe Regueiro, o la primera, no me acuerdo cuál de las dos, le dije, bueno, ¿y qué va a pasar con las mujeres que están en situación de calle, que no tienen sitio para dormir y se quedan a la calle con el peligro de que las quemen vivas o las violen? ¿Sabe lo que me contestó? Que tenían cinco camas para ellas en Cáritas, me parece que era en Cruz Roja. Cinco, ¿el resto dónde? Está claro. Está bueno, claro. Yo quiero comentar, aquí en la ciudad de Zaragoza, el albergue creó un espacio aparte, hay un espacio aparte, que se llama Casa Abierta de Mujeres. Ahí las mujeres que están en la calle pueden estar ahí, tienen la independencia, tienen su habitación propia, su televisión, pueden entrar y salir a la hora que quieran. Pero tú sabes que es muy reducido, Jesús. Pero, pero hay espacio, ¿eh? Bien, bien, bien, pero caben en esa casa, si no recuerdo mal, caben cinco mujeres. Sí, y sin embargo... Cinco. Sí. Es decir, ¿por qué no hay más casas abiertas de mujeres? Por poner un ejemplo. Quiero decir, lo que tenemos que reivindicar es que haya más recursos. Pues, Juani, ¿qué opinas sobre esta situación? Pues yo opino que es lo que estáis hablando. Yo que además estoy de voluntaria ahí en Casa Abierta, que estoy los viernes, pues que claro, pues que... Una casa con cinco habitaciones para cinco personas, como hay tantos edificios que están abandonados, tantas casas por ahí que no hacen de ninguna cosa, pues no sé, yo pienso también que las autoridades se tenían que preocupar un poco más de coger y todos estos sitios, pues habilitarlos pues para todas estas mujeres que se encuentran en situación de calle, pues con muchísimos problemas pues de salud, sobre todo, y de tantas cosas como tienen. Y cuando va alguna mujer ahí pidiendo un espacio, ¿qué es lo que hacen cuando están cubiertas las cinco plazas? Claro, pues entonces es que o se tienen que ir al albergue o es que no hay más plazas. Claro, es que solamente no hay más plazas. Hay cinco camas y es lo que hay. Es que no hay más. No hay más. Claro, ese es el problema de esta ciudad de Zaragoza, ojo, y de otras muchas ciudades de este país, también lo digo. Nos quedan, voy a ser el malo de esta película, como no, siempre, sí, de verdad, me tiraría otra media hora, pero es que nos quedan minuto y medio. Yo lo que quería decir, comentar acerca de Mafalda, que es muy interesante este disco, que los que faltaron, desde el tiempo de los egipcios, los faraones, cómo poseían a través de sus esclavas, y los esclavos estaban condenados a todo eso. No quiero entrar en detalle. La Edad Media también, aparte del señor feudal, lo común que se veía que una mujer violada, si era violada, le esperaba, ojo, le esperaba a la aldea, tenía que quedarse callado otro día, y seguir siendo usado. Otro día, Peña, hablamos de la esclavitud y de las formas de esclavitud que hoy en día todavía existen, que todavía existen algunas formas de esclavitud. Toñi, algo que quieras decir ya para concluir el programa, que te queda un último minuto. Pues mira, lo único que voy a decir, y esto va para todas las mujeres, al machismo que la guerra, y el que no luche por ellas, no vale la pena. Joder, de verdad, Toñi, yo mira que te conocía ya combativa y subversiva, y es que con los años te has vuelto aún más combativa y aún más subversiva, de lo cual me alegro. De lo cual me alegro un montón, Toñi. De verdad, gracias. Gracias por el programa que nos has dedicado. Gracias por tu lucha. Gracias por hacernos ver que de esto también se sale, porque hay que dar ese también motivo de esperanza. De esto también se sale, Toñi. Exacto, se sale y se logra. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No, gracias, gracias a ti, gracias a ti, Toñi, por tu experiencia, por tu trayectoria y por tu el ruido de la campana me ha desorientado un poco, por tu testimonio, que es lo más importante. Gracias, Toñi. Y nada, compañeras, compañeros, Juani, vuelve a casa, vuelve. Pero no por Navidad, a ver si vuelves a los próximos programas. Muchas gracias, Javier, pues estaré encantada, ¿vale? Pues aquí tú sabes que esta es tu casa, pero si llevas más años en esta casa que yo, que ya es decir. Pues muchas gracias, pues, intentaré, ¿vale? Pues, estar con vosotros los domingos. Compañeros y compañeras. Javier, quiero recordar un ratito un momento. No, nos quedan 10 segundos. Solamente aclárase que a Rosa de Luxemburgo y a Alexandra Kollontai, vale, que fueron forjadoras del Día de la Mujer. Y hemos terminado por hoy. Pues gracias por estar con nosotros y nosotros en este 8M tan especial, en este programa número 485 de Con la Casa en la Mochila. Gracias por estar en esta lucha de todas y todos, porque el feminismo se reivindica los 365 días del año. Y la próxima semana tendremos a nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, que entrevistarán a las autoras del libro Domingo, de la resaca al suspiro, una novela sobre salud mental escrita por Itxaso Cabrera y Alba Núñez, que estarán con Pili Cervera y con María José Las Heras el próximo domingo, día 15, en vuestra casa, en Con la Casa en la Mochila. No nos faltéis y gracias siempre por estar ahí.